tierra, qué linda, qué bella. Oye, Venezuela, pa' que me tengas en cuenta. Soy el negro, soy el blanco, el indio de mi nación. Soy la sonrisa de un niño, te digo yo. Oye, Venezuela, a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 3 de agosto de 2012. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Pedro Calzadilla, en la, bueno, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, en la Coordinación General de Medios, la Dirección de Medios, mejor dicho, Vladimir Sosa Sarabia, en la Coordinación de Programación, Randall Borges, en la Coordinación de Información, Acarantair Barreto, en la Coordinación Técnica, José Gregorio Goyo Sánchez, y en los controles, nuestro querido y único, Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana, la mañana de hoy, mucho más repuesta que ayer. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Enza García. Gracias, Luis, por ese beso y muchos besos y abrazos a las personas más importantes y queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Y abrimos la ventana al ritmo de la salsa venezolana. Orlando Poleo, soy de Venezuela. Sí, eso es lo que nosotros decimos con todo orgullo. Somos de Venezuela, somos una generación de oro, somos vino tinto, somos cultura, somos literatura. Somos revolución, somos desarrollo. Eso es lo que somos, muchas cosas buenas, somos independencia y vamos camino de ser potencia. Potencia deportiva, científica, tecnológica, cultural, muy orgullosos y orgullosas de ser venezolanos. Y bueno, aquí estaremos atentos, ¿no? Porque siguen nuestros atletas en las Olimpiadas Londres 2012. Y Andreína Pinto promete dejar el corazón en la final olímpica de los 800 metros. Sí, señor, nuestra Andreína pasó a la final, así que desde aquí estaremos ligándola, cruzando los dedos para desearle a nuestra Andreína la mejor de las suertes. Y de verdad que no se equivocó el ministro Héctor Rodríguez cuando dijo que vamos a tener una buena participación en estos Juegos Olímpicos de Londres. Ya que, bueno, como decía Miguel Ángel Pérez Pirel ayer en Cayendo y Corriendo, ¿no? Qué horror estas personas que hablan de los diplomitas. Que esta es la selección venezolana que ha ganado diplomitas, señores. Señores, un diploma no es el regalo de consolación, ni es el tazo, se me cayó la cédula, ni es el tazo que te venía en la caja de cereal. O sea, estamos hablando, primero, que para tener un cupo, para participar en los Juegos Olímpicos, te tienes que enfrentar a todos los, prácticamente a todos los atletas del mundo en esas competencias. Son casi 300 países los que están compitiendo. Y los diplomas se les da, a, creo que son a las 10 mejores posiciones. Y cuando nuestros atletas, que ya tenemos varios diplomas, han quedado entre los 10 mejores del mundo, hay que echarle una morena, hay que echarle una morena, señores. Y bueno, y tenemos diplomas, sí señor, y tenemos una medalla de oro 44 años más tarde, de la del Morochito Rodríguez, que nos ha llegado, nos ha llenado de orgullo. Desde que tengo uso de razón, pues siempre ha sido uno de los grandes orgullos patrios la medalla de Morochito Rodríguez, como en su momento también la fue la medalla de plata de Rafael Vidal, como lo es en estos momentos esa maravillosa medalla de oro de un Rubén Limardo. Pues aquí ligándola por nuestra Andreína Pinto, quien se encuentra feliz por cumplir su sueño de estar en una final olímpica. Así se siente la nadadora venezolana Andreína Pinto tras clasificar este jueves con el sexto mejor tiempo a la final olímpica en la prueba de los 800 metros libres de los Juegos Olímpicos Londres 2012. Quiero agradecerles a todos por su apoyo, me siento la mujer más feliz, cumplí con mi sueño, final olímpica, escribió Pinto en su cuenta oficial en Twitter luego de competir en la cita londinense. Esta joven aragüeña de 21 años hizo un tiempo de 8 minutos, 26 segundos y 43 centímetros centésimas para colocarse entre las 8 mejores de los 800 metros y asegurar un diploma olímpico en Londres 2012. O sea, el diploma ya lo tenemos asegurado. Con este resultado, Andreína Pinto se convierte en la primera mujer venezolana en clasificar a una final olímpica de natación. ¡Bravo, Andreína! Y también será la única latinoamericana en la final de los 800 metros libres, que se disputará hoy a las 2 y cuarto de la tarde, hora de Venezuela. Así que a las 2 y cuarto, todos pegados a esos televisores, con los dedos cruzados, con nuestras buenas energías y con nuestras oraciones, para que nuestra Andreína Pinto haga un excelente papel y vuelva a dejar en alto, más en alto de lo que está. Pero ojalá podamos volver a ver en ese podium la bandera venezolana. Y de Londres nos venimos para acá, para Venezuela, específicamente para Caracas, donde hoy la parroquia Antímano está de fiesta, ya que se bañará, se inundará con la Marea Roja. Sí, señor, Chávez y la Marea Roja tomarán este viernes a Antímano. El candidato Hugo Chávez continuará este viernes sus actividades de campaña electoral en la parroquia Antímano en Caracas, anunció en su cuenta de Twitter Teresa Maniglia, jefa de prensa del Palacio de Miraflores. Y mira que se ve una parroquia agradecida con el presidente Chávez de la parroquia Antímano. Recordemos cómo fue devastada parte de esta parroquia por las lluvias y cómo se han construido viviendas, cómo se ha ayudado a la comunidad, sobre todo a aquellas personas que estaban en situación de riesgo. Antímano también es una parroquia que ha sido uno de los puntos, uno de los ejes pilotos de la Policía Nacional Bolivariana. Antímano es una parroquia pues que ha recibido también, ha sido clave en la gestión de la Alcaldía de Libertador y el gobierno del Distrito Capital. Pues bien, Maniglia difundió desde @tmaniglia, Antímano se prepara para recibir este viernes al candidato de la patria, Chávez, el amor verdadero. Unos minutos antes había anunciado Chávez, mañana viernes en la parroquia del amor más intenso, Antímano. Por su parte, el integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jacqueline Faría, comentó en la misma red social que la concentración iniciará desde las 2 de la tarde, ya lo saben. Ya lo saben nuestras usuarias y usuarios de Antímano, y a correr la voz que a partir de las 2 de la tarde se iniciará la concentración para más tarde recibir la caravana de Chávez, que recorrerá desde el módulo de Carapita hasta la estación de metro Antímano. En @ Jacqueline Pesub escribió: camaradas, acompañemos todos al candidato de la patria mañana a partir de las 2 de la tarde en Antímano. Esta es una de las 32 parroquias de la capital venezolana, ubicada al oeste del municipio Libertador, con una población que supera los 150.000 habitantes, que se ha caracterizado por ser una de las más combativas y fiel al gobierno del presidente Hugo Chávez. Y bueno, y amor con amor se paga, porque realmente el gobierno nacional le ha estado echando pichón para ayudar a esta parroquia que fue tan olvidada. Fue tan olvidada durante la Cuarta República. ¿Y qué pasó, Luiller? Desde ya nos están llamando aquí al programa. Bueno, aquí está Luiller en el teléfono. Y bueno, también informó, vamos a decirlo en este momento, que según informó Rubén Limardo en su cuenta de Twitter, Rubén Limardo llegará este lunes al país. Llegó a Venezuela el 6 de agosto, dentro de 3 días. Así que bueno, estaremos pendientes para darle el recibimiento que se merece nuestro querido Rubén Limardo. Son las 10 y 14 minutos y ya está sonando el teléfono. ¡Qué maravilla! ¡Qué rico es el programa cuando la gente llama y participa! Recordamos las vías de participación: el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. La mensajería de texto: escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. 10 y cuarto, buenos días. Buenos días, camarada. ¿Cómo estás, Alexander? ¿Cómo te ha ido, Alexander? ¿Cómo anda todo? Apenas pude salir ahorita a trabajar con lo de la tarima y la cuestión del presidente hoy. Imagínate. Pero buenísimo, vale, muy bueno. Claro. Claro que sí, vale. ¿Cómo anda todo? Cuéntame, ¿cómo ves la cosa por allá, por la calle, por el Junquito? ¿Cómo ves la situación de las Olimpiadas? ¿Cómo ves la situación de la campaña? A ver, háblanos. Cuéntanos. ¿Aló? Ay, caramba, se le cayó la llamada a Alexander, pero tenemos una nueva llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Soy yo, Raúl Barro. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. Un saludo a Randall, a Gregorio, a Mario Grandón. Ah, seguro. Claro que sí. Mira, Enza, yo te llamo porque se han acercado a mí unos compañeros, inclusive yo fui a los sitios y constaté el problema que tienen los compañeros que hicieron el curso de la misión Saber y Trabajo. Ajá. Y ellos duraron 3 meses de preparación, tanto como electricistas, carpinteros, albañiles. Entonces, el día martes, el INSEE de San Martín los convocó para ya distribuirlo a su sitio de trabajo. Okay. Resulta que cuando van a los sitios, a las construcciones, o algunas están en el centro de Caracas, hay un letrero que dice no hay vacantes. Pero si los están mandando desde el INSEE, ¿les dan algún tipo de credencial? Porque deberían tener una credencial para que se acerquen. Mira, a nosotros nos está mandando el INSEE, aquí está fulanito de tal, nos está mandando, venimos de la misión Saber y Trabajo, es lo lógico, correcto. ¿No? A ellos le dieron una planilla con el nombre del ingeniero. Ok. Y todo eso. Entonces, cuando vamos al sitio, dicen, no, ya hay vacantes, ya la obra está terminando, no necesitamos más personal. Y también tienen un problema que yo digo que es de corrupción, y atento, señor presidente, si me estoy oyendo. En los bancos no le quieren dar su beca salario que le correspondía por los 3 meses de preparación. A unos cobraron un mes y algunos no cobraron nada. ¿Qué bancos son esos? El Banco Bicentenario. Yo digo que hay una cadena de corrupción, y atento al gobierno, si me estoy oyendo, hay una cadena de corrupción que va desde el Banco Bicentenario, los coordinadores del INSEE, de la gran misión Vivienda Venezuela, y eso debe ser una cadena de corrupción que el gobierno tiene que desentrañar. Y mira, nuestro presidente tiene muy buena intención, uh-huh. No hay que quitárselo, pero los que están coordinando esta misión, hay corrupción y también hay mucho de improvisación. Claro, mira, quizás pudiéramos hablar de improvisación, ¿sabes? Esto huele a ineficiencia, ¿verdad? Y si alguien es ineficiente, pues debe ser removido. Y lo otro puede ser también sabotaje. Los viejos sindicatos, los que están medrando. ¿Pero qué hacen los viejos sindicatos metidos allí? Están ahí. Entonces, fíjate, lo que pueden hacer los camaradas, porque el gobierno debe de desentrañar, pero también de una democracia participativa y protagónica, y nosotros también tenemos un papel activo en esto, ¿no? Entonces, fíjate, una de las cosas que deben hacer es que si a estos compañeros les niegan el acceso a las obras donde fueron asignados, que presionen allí en el INSEE para que resuelvan esa situación, en primer lugar. En segundo lugar, quizás la negativa o el problema con los pagos no es del banco, puede ser del mismo INSEE, ¿verdad? La misma misión, que por ineficiencia no han depositado los recursos. Y si los recursos no están depositados, obviamente el banco no los puede pagar. En ese sentido, deben dirigirse a la misión a hacer presión. Si hay sospechas sobre corrupción, de acuerdo a la Constitución y las leyes, todos y todas tenemos el derecho de ir a poner una denuncia a la Contraloría General de la República para que se abra una investigación. Entonces, que vayan presionando ante las instituciones competentes para que les hagan valer su derecho al trabajo, porque por algo están inscritos en la misión, que hagan presión para que les depositen el dinero que les corresponde, y si hay sospecha, porque también es muy ligero, no, eso es corrupción, no, que aquí hay un problema, pero bueno, cuando uno dice aquí hay corrupción, tú puedes decir sospecho que hay corrupción o tengo tales pruebas. Pero si uno agarra y lo dice y lo replica en los medios de comunicación, tal corrupción, corrupción, corrupción, sin tener una prueba concreta de un hecho de corrupción, pues mira, podemos estar esparciendo, huele a tongo, como dicen los españoles, obviamente, ahí huele raro, Pero bueno, ahí pueden jugar muchas variables, ineficiencia, sabotaje, pues lamentablemente en cuántas instituciones del Estado no hay gente de oposición jugándole a la oposición, ¿no? Pero bueno, nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas es que si tenemos algún tipo de sospecha de algún hecho de corrupción, está la Contraloría General de la República, que me parece que no trabaja, porque todo el mundo grita corrupción, corrupción, pero nadie denuncia, ¿no? Hace una denuncia formal. Que vayan a la Contraloría General de la República y soliciten que se abra una investigación sobre este caso. Los compañeros ya se están coordinando. Okay. Todo lo que tú estás diciendo lo van a hacer. Ahora, Ence, para terminar, te voy a decir... Sí, rápido, que creo que hay otra llamada, Luis. Sí, dime. Están lanzando unos volantes con personas muertas, que mi hijo fue muerto, mañana es el tuyo. Esta es la acción psicológica de la oposición. Exactamente. Gracias, Ence. Un abrazo grandote. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ence. Otra vez, Alexander. Ajá, Alexander. Cuéntame, que me quedé así con la palabra en la boca. ¿Cómo anda todo? No, bueno, a veces pasa así con este sistema. Sí, vale. Bueno, te estaba comentando lo de Antímano y... Lo que está diciendo el señor es muy grave y yo trabajo en la construcción y me consta, ¿eh? Me consta, sí. Porque yo soy proveedor de algunas empresas que están trabajando con la misión de Venezuela, y resulta que tú vas a cualquiera de las obras y tú veas a un gentío afuera esperando trabajo y supuestamente ahí está un señor de sindicato. O sea, están los sindicatos jorobando, ¿no? Entonces yo pregunto, si esta es una obra del Estado... Porque hay sindicatos, si es una obra de interés social donde se está capacitando personas para que se haga la autogestión. Y en todo caso que sean estas personas de la misión las que se sindicalicen y se conformen en consejos de trabajadores y trabajadoras. ¿Pero qué hacen los viejos sindicatos metidos allí? Entonces resulta que sí hay trabajo en las obras, porque yo he trabajado con proveedores, yo te digo de frente, de lleno, que he estado dentro de las obras donde el ingeniero me dice, oye, pero me falta personal y tal. Y tú ves afuera el aviso, si es cierto, no hay vacante, pero ¿quién lo está colocando? El señor del sindicato, porque él quiere escoger a la gente. Cierta comisión, porque yo lo vi con mis ojos, y yo sí lo puedo decir con la certeza del caso, para que pueda entrar. Yo vi un señor pagándole mil bolívares a un señor para que le diera trabajo en la obra de la Yaguara, en la que está ahí en Vista Alegre. Y yo no estoy diciendo, estoy asumiendo lo que estoy diciendo. No, sí, claro. Entonces, eso es cierto, pero tú me dijiste algo, señor de la Contraloría. Mire, yo he hecho varias denuncias a la Contraloría como acción social del Consejo Comunal, y mire, nos hemos quedado con las ganas. Sí, y claro. Una de ellas, ¿te acuerdas que yo tengo ya voy para 4 años con la cuestión de los repuestos y denunciando a la empresa de repuestos, pero está de Quinguita Crespo? Y mira, no había manera, ni el Indepavis, ni la fiscalía, nadie. O sea, parece que eso fuera de alguna persona, y disculpa la franqueza, del gobierno, que es intocable, y no ha habido manera de que ese señor lo multen por vender una cadena de tiempo que cuesta en los Estados Unidos 800 bolívares. Aquí la venden 16 millones con pruebas en la mano, papeles sustentadas y todo lo demás. Mira, increíblemente no he logrado que ese señor sea sancionado. Entonces, eso también está afectando muchísimo, ¿eh? Sí, por supuesto. Y lo digo porque a veces sea revolucionario, sea autocrítico, y autocrítico también hay que darle en el lomo a quienes lo merecen, y esa es una de las grandes fallas que tenemos ahorita. ¿Aló? Sí, señor. No, te escucho perfecto. ¿Ves? Y por lo demás, mira, yo estoy muy contento con mi presidente venga para Antímano, y no está en Antímano. Hay que aclarar un poco eso, ¿no? El presidente, la tarima del presidente está entre la estación del metro La Carapita y la avenida principal de Antímano. O sea, él no llegó, la caravana va a llegar a la parroquia Antímano, pero a la altura de Carapita. Exacto. Porque ya sí. Muchas personas me están mandando Twitter, no, pero si yo estoy aquí en Antímano, aquí no se ve nada. Primero es a partir de las 2 de la tarde, la concentración es a partir de las 2 de la tarde, y efectivamente es la ruta que estás diciendo, que fue la que anunció Jacqueline Faría, que la leí hace un rato, ¿no? Como bien. Exacto, parecido. Pero la tarima donde va a llegar el presidente, no, o sea, el presidente no va a entrar a Antímano, a la zona colonial, es en la avenida principal de Antímano. La tarima está 100 metros después de pasar la estación del metro Carapita, vía hacia el oeste. Okay. Y agarró a más de uno fuera de base, yo fui uno, porque yo voy bajando para el trabajo y resulta que la tarima trancó parte de la vía, y bueno, imagínate, hoy la cola. Yo pensaba que la tarima iba a ser en la parte subsiguiente de la gran recta que está entre la empresa de refrescos y la entrada de la zona colonial. Entonces, bueno, la tarima quedó más adelante. Okay. Bueno, con los de la Olimpiada, mira, feliz. ¿Aló? Sí, te escucho. Con la Olimpiada feliz, por la medalla de oro, mira, con un desagravio por más de uno por ahí que ha dicho barbaridades, estupideces y tonterías sobre nuestros atletas, hasta un Twitter falso sacaron de Rubén, no sé si supiste eso. Ah, bueno. Hablando que él no tenía apoyo, que eso era mentira, que Chávez esto, que Chávez aquello. Mire, no, y a Twitter se le reclamó, mire, señora, ustedes certifican los Twitter. Entonces, ¿cómo es eso que tú tienes un Twitter certificado de un atleta y aparece otro y lo dejas que corre y ponga todas las groserías que quiera? Hágaselo a Obama. Yo tengo como una vez, un señor hizo algo al señor de allá del imperio y al otro día la empresa Twitter fue sancionada. Uh-huh. Entonces, eso también hay que verlo. Y de verdad, mira, hoy espero hoy que nuestra querida venezolana en la natación Leche Pichón logre otra medalla más para estregárselo la cara a más de uno por ahí que dejaron el deporte abandonado, que ahora están hablando de cambios. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque de verdad, hablar de tanto mediocre no es bueno tampoco. Pasa muy buen día y bueno, nos veremos a las dos. Seguro, seguro. Un abrazo grande para ti. Y bueno, ya que nombraste a Rubén Limardo, pues Rubén Limardo hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños a Rubén Limardo. Qué forma de celebrar su 27º cumpleaños. Un muchacho que vale oro. Son las 10:26 minutos. Vamos a la pausa musical con el grupo Avia Yala. Amor con amor se paga. ¡Venga! ¡Calipso venezolano! Tú a mí no me puedes engañar con mentiras y publicidad. Yo te digo cómo el pueblo a ti te lo dirá. Hugo Chávez. Hugo Chávez, puro corazón, líder de nuestra revolución. Por eso es que el pueblo grita lo mismo que yo. Por su amor. Amor con amor se paga. Lo dice el pueblo. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook. Programa La Ventana 96.3. El pueblo no se traiciona. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre venceremos! Alba Ciudad 96.3 FM. En el año de la victoria popular. Oro para Venezuela. El esgrimista venezolano Rubén Limardo se convirtió en el segundo criollo en alcanzar una medalla de oro. Después de 108 años que un latinoamericano no se montaba en el podio de esta disciplina, Limardo venció en la final al noruego. 15-10. Escuchemos a nuestro atleta de oro, Rubén Limardo. De verdad que no tengo palabras. Espero que Venezuela lo disfrute. Que no todos los esperábamos y se los dije. Vine a buscar 5 asaltos, así fue. 5 asaltos busqué y logré la medalla olímpica. Lo dije, no puedo llegar aquí a la Olimpiada con una mente negativa, porque 4 años se me echan para atrás. Entonces hay que venir con la mente bien positiva, concentrado y siempre visualizando. Visualicé desde hace muchos años, se los dije antes de Pekín. Mi sueño es ser campeón olímpico. 8 años después lo logré. Gracias a Dios, a mis entrenadores, a mi familia, al preparador físico, a todo el equipo, a los sparring muy importantes, Kelvin Caña de la selección nacional y Francisco Limardo, mi hermano, que siempre estuvieron ayudando a mí durante todo su entrenamiento. Se lo dedico a Venezuela, que lo disfrute. Estoy orgulloso de ser venezolano y que Venezuela la disfrute. La necesitamos y aquí estoy. Yo respondiéndole al país como el país me ha dado a mí. Estoy muy orgulloso de toda la gente que me está ayudando, que me está siguiendo y aquí estoy respondiéndole al país. Felicitaciones, Rubén. Eres orgullo patrio. Eres generación de oro en revolución. ¿Que la revolución bolivariana no tiene logros? ¡Ja! ¡Zámpate esta! Aumento de las reservas internacionales, ingreso al Mercosur, creación de la Universidad Bolivariana que está en todos los estados, apertura de estudios de bachillerato mediante la misión Rivas a miles de personas, alfabetización a más de 1.5 millones de personas, por lo cual la UNESCO nos declaró territorio libre de analfabetismo, disminución de la pobreza crítica de 80 a 15% en el 2010, aumento del número de personas que hoy tienen agua potable y electricidad, atención a cientos de personas en situación de calle mediante la misión Negra Hipólita, cosecha récord de arroz, rumbo a la cosecha récord de maíz, aumento del número de pensionados del Seguro Social, aumento del salario mínimo siendo ahora el más alto de toda América, elevación de las pensiones del Seguro Social al salario mínimo, atención de cientos de personas que quedaron sin vivienda. Ya va. Demasiado. Aumento de pensiones a los viejitos. Solidaridad con nuestros pueblos hermanos que han recibido graves desastres naturales en Chile, Perú, Ecuador, Cuba, Jamaica, Trinidad, Haití, etc. Construcción del cardiológico infantil. Tiene capacidad para 4.000 operaciones al año. Desarrollo de la autopista Antonio José de Sucre. Desarrollo de la autopista José Antonio Páez de Portugués a Barinas. Autopista Carigua Barquisimeto. Tren La Rinconada, Cuba. Construcción del metro Maracay Barquisimeto. Viaducto Caracas La Guaira. Creación de Petrosur. Creación de Petrocaribe. Creación de Telesur. Creación de la Agencia Venezolana de Noticias, creación de Vive TV, recuperación de más de 10.000 planteles educativos, creación de 58.236 nuevas escuelas. ¡Naguara! Para donde voltees está la revolución. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Hay quien desde pequeño siente miedo, se apagan las luces. Hay quien si se acomoda le mata de miedo montar autobuses. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien aborta 6 veces pero le da miedo y pavor una rana. Hay quien abulta sus vicios pero si le gritan responde con brincos. El que tiene 100 millones y tiene terror a quedarse con 5. Hay quien al borde de un sueño solo el miedo. Al odio al revés, hay quien siente escalofrío con lo que no conoce. Bocas temen y se hacen las ciegas, hay ojos con voces. Hay quien teme que le roce las maneras de otro. Y hay quien no sé por qué razón teme perder su voto. De nene, uno le teme a poco su historia. Y algunos con los años se enferman de locofobia. Hay quien teme y habla mal de la codicia ilegal. Y trafica más moco con pañuelo de hospital. Hay quien se atemoriza cuando entra en su cerebro la información de su hija va a casarse con un dedo. Hay quien le teme al desierto y a la guerra nuclear. Hay quien le teme al bambán porque no sabe bailar. Hay quien le teme a los árabes, a los chinos, a los judíos. O echando cuento de rapiano en los negros. Hay quien de veras le teme a que la gente piense diferente. Hay quien se pone nervioso si los artistas se ponen valientes. Hay quien su gran pesadilla es que un amigo le coma a la novia. Hay quien le teme a un país desde el río Bravo hasta la Patagonia. Por el abismo de su estómago, quien teme al vecino que piense contra suya lucha, pero piensa tan alto que todo el mundo lo escucha. lucha. Quien tiene el don de la creación y la mediocridad ajena, lo frena y tu llama buena se cura en la ducha. Hay quien teme a ser libre, hay quien teme a precio, hay quien teme a las mentes abiertas, hay quien teme al necio, hay quien miedo a la muerte lo controla. Unos temen a la vida y otros a que sea una sola. Hay quien le teme al rapero porque se expresa de forma muy bruta. Hay quien gana más dinero de lo que realmente la pincha se busca. Hay quien la política dice que no le gusta pero le entretiene. Y hay quien le tiene miedo a la vida. Canal que se siente super mal. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Que no le conviene porque nunca va y viene, porque no le entretiene. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Hay quien teme a que no le tema a escribir un tema que tenga tremera, con más sin timar un lema. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Y hay quien nada más lo huele y grita que le duele, siente que le hiere. Vida que tiene. 10:36 minutos. Regresamos a la ventana con Buena Fe y los aldeanos. Miedos y miedo tienen las transnacionales, que son las que gobiernan el mundo. Miedo tiene el imperio con esta esperanza latinoamericana, esta esperanza representada por los gobiernos progresistas de este lado del planeta, hacia donde están volteando los pueblos de allá de Europa, que se las tienen pero bien aplicaditas. Fíjate, aquí vemos, por ejemplo, las diferencias, ¿no? Nada más revisando los titulares de Aporrea. España se queda sin más de 500 trenes por huelga de 24 horas. Y eso que en España no se está sintiendo todavía el impacto de los recortes de este señor, de Rajoy, porque son para septiembre, octubre. Mientras que en Argentina, Cristina Fernández anunció el aumento de 11,42% de las jubilaciones. Ahí tenemos gobiernos progresistas, humanistas, como el de Venezuela, Argentina, Ecuador, que esa belleza de presidente llamado Rafael Correa lo dijo, retiró toda la publicidad oficial de los medios mercantilistas. Porque dijo, señores, si ustedes no tienen ojos para ver las obras del gobierno, tampoco van a tener ojos para cobrar para ver el dinero que les estamos dando. Así que eso, así es que se gobierna Rafael Correa, ¿no? Pues bien, ahí vemos España, pues, y Argentina. Y cuando hablamos del miedo del imperio, pues hay una denuncia que hizo el día de ayer, ¿no? Una alerta que sacó Mario Silva en su programa Lojilla sobre un capítulo de la cadena CBS, ¿no? Que prácticamente están creando la satanización de nuestro presidente y de nuestro país, y eso lo están haciendo desde hace tiempo para justificar una eventual intervención más a futuro, ¿no? Ellos todavía están jugando a desestabilizar a través de la oposición. Son las 10:38 minutos. Recordamos las vías de participación, en especial el número telefónico, los números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, y tenemos llamada a esta hora. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Aquí desde la ciudad de Mariche, la ciudad de los pibos. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo anda todo? Bueno, primero quiero aclarar el comentario porque es de los pisos amarillos. Yo recuerdo que cuando el actual alcalde se lanzó estaba en campaña, pintaban los huecos de amarillo para que la gente lo viera. Si esto lo hacen hoy, tendríamos asfalto amarillo porque esto tiene un hueco por todos lados. Imagínate, o sea, siente que están viviendo en un gruyere, en un quesito gruyere. Estamos en la luna, definitivamente. Mira, el comentario viene por lo que dijo el muchacho anterior, ¿no? Yo creo que lo que le hacía falta a esas instituciones es una funcionaria como la que montó a Radio Venezolana de Televisión y a Caracas por el ventajismo, ¿no? Uh-huh. Yo cuando escuché eso, definitivamente me molesté muchísimo porque es una persona que se decidió en Conatel, en la Fiscalía, también por allá por la justicia, pues. Uh-huh. Porque nada más ven lo que hace el Estado, pero cúnchale. Y lo que hace la oposición, o sea, ellos tienen impunidad porque después se van y dicen que son perseguidos políticos y hacen lo que da la gana. Bueno, este se da el tupé de decir, bueno, yo sí estoy usando los pasos para que no siga ingresando y no pongo nada. Pues, y sin embargo, multan a las instituciones en el Estado. Bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a dar con ese señor y lo mandamos para esas instituciones, para que se empiece a caminar. Sí, yo creo que las instituciones para que caminen tienen que clonar a Dante Rivas y meterlo en todas las instituciones del Estado para que vea cómo las pone derechitas a todas. Y no me deja afuera a Samán tampoco. Exacto, Dante Rivas, Eduardo Samán, o sea. Bueno, y un Ángel López también, porque me pone a mí una broma de decir que eso se nos pone orden, porque eso es lo que hace falta. Cero guarineo. Sí, señor. Feliz día y... Bueno, chévere, Ángel, un abrazo grandote. Pero fíjate, Ángel, el Estado no debe distinguir, o sea, es así, las instituciones no deben distinguir entre gobierno y oposición. Y si los dos meten la pata, tienen que sancionar a ambos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se sanciona al Estado, el Estado asume, acata, en cambio la oposición no, y eso, y empieza el chantaje. Pobrecito yo, que yo soy perseguido político, y aquí tenemos el mundo al revés, que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos que indemnizar a un terrorista, a un tipo que colocó bombas en dos misiones diplomáticas, en la Embajada del Reino de España y en el Consulado de Colombia. Es que esas son cosas inauditas. Y mira, y vamos a hablar sobre el caso este de las sanciones y el acatamiento, no acatamiento de las normas por parte tanto de Capriles como las denuncias que hay, ¿no?, sobre también algunas fallas, ¿no?, en lo que vendría siendo el sector del PSUV, ¿no? Pero primero, para no dejar la idea en el aire, pues lo que denunció Mario Silva este jueves 2 de agosto en el programa Lojilla, que mostró un capítulo de la serie NCIS, que produce el grupo Shane Brennan para la cadena CBS en los Estados Unidos. Esta serie es negociada, comprada y exhibida por la cadena 4 de España. En este capítulo, en el que se enseñó Mario Silva, se cuenta la historia de un candidato venezolano que se enfrentaría a Hugo Chávez Frías en un proceso electoral y que estaría de visita para recoger fondos de Los Ángeles. ¿Y por qué Carrizo, un candidato de cualquier país, tiene que buscar fondos en los Estados Unidos? Ahí los tipos están dejando clarito cómo ellos financian y tienen injerencia en las políticas de otros países, ¿no? Pues bueno, la trama cuenta que el candidato, al que se le llama varias veces proamericano, se le quiere asesinar para dejarlo fuera del camino electoral. Los agentes de la serie se centran en protegerlo para que él mismo no sea asesinado en Estados Unidos y, como se dice textualmente en la serie, se pierda la posibilidad de conseguir un hombre proamericano en Venezuela. Oye, pero están siendo sinceros. Ellos están financiando a la oposición para colocar un títere. O sea, que está, aquí lo están dejando más que claro. Esto es verdad. Ahora, lo que no es cierto es que sea el gobierno quien quiera asesinar a Capriles. Pudiera ser, ya que a los gringos les gustan tanto los autoatentados, ya sean ellos mismos, ¿no? Pero bueno, dice textualmente en la serie, se pierde la posibilidad de conseguir un hombre proamericano en Venezuela y se deja a expensas a la nación de formar alianzas con otros países de la región que apoyan a Irán y esto sirva de piso para operaciones de Al-Qaeda. ¿Ves? Ahí tienen que meter a Al-Qaeda, que es una franquicia yanqui, igual que Osama Bin Laden, esa era otra franquicia yanqui, ¿no? Bueno, mira, con respecto a esta serie, datos curiosos de esta serie es que la producción australiana, Shane Brennan, quien salió de Australia muy descontento por los canales locales, por la basura que era capaz de escribir, así considerada por los directivos de los canales ante los que presentaba su proyecto. Es decir, una versión australiana de Homero Simpson, ¿no? Brennan acuerda con la CBS, una de las más grandes cadenas de televisión de Estados Unidos, misma que censuró la propaganda política en contra de Bush durante el Super Bowl de 2004. Esta misma cadena es la que tenía en sus filas al periodista estadounidense Dan Rather, un periodista al que Walter Martínez siempre manifestó su respeto, ¿no? Una persona que tenía una gran credibilidad hasta que el 30 de mayo de 2012 agarró y dijo que a Chávez le quedaban 2 meses de vida. Ok, eso fue en mayo, junio, julio, agosto y tenemos al presidente, pero más duro. Ajá. Más duro que pata de perro envenenado, como diría el conde. Pues bien, es ampliamente conocida la relación que tienen los miembros de la CBS en Los Ángeles con la derecha venezolana y grupos económicos de poder que se encuentran en esta ciudad y que aspira a la caída del proceso revolucionario a cualquier precio. Entonces, bueno, aquí te habla de la CBS, no sé qué, muy buena la nota que publicó Venezolana de Televisión, que replica el diario Ciudad Caracas, ¿no? Se la recomendamos ampliamente. Aquí les dimos lo que diríamos un abre boca. Y vamos a revisar la participación de nuestros usuarios y nuestras usuarias a través del 256. Recordemos cómo hacerlo. Escribe la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escribe su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Y este nos llegó ayer, es de Rafael Aular, pero vamos a leerlo. Nos dice, cada día me siento más orgulloso de nuestras glorias deportivas. Oro, oro, oro, viva nuestro Rubén Limardo. Rafael Aular desde Catia nos dice, saludos mi gente, a este nuevo de hoy lo sigue un ejército de viejos que sueñan con el libre mercado, el latifundio y la liberación del control de cambio. Esto es porque, bueno, un día como hoy, Enrique Capriles Radonsky va a hacer su acto de campaña en el Estado Vargas, que ya está pegando chillido a la Fabiola Colmenares sobre supuesto sabotaje. Sí, Luis. Me dicen, buenos días, Enza. Por favor, si sabes el número de teléfono del inquilinato, te agradecería mucho. Nos dicen, soy María. Bueno, si algún usuario lo tiene, de verdad que les agradecemos que nos lo manden por acá, que aquí somos toda una red de solidaridad. Y nos dicen, ya habían pasado una donde satanizaban a las comunas y ponían al gobierno de narco, la misma serie. Yo la vi y la apagué. En cable, la pasan en cable AXN. Bueno, gracias por el dato, Carmen. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, Enza, Vladimir Acosta de ¿Cómo te ha ido, Vladimir? ¿Cómo anda todo? Bueno, mira, hoy voy a hacer una pequeña crítica sobre la comunicación. Ajá. ¿Sabes? En el programa de ayer, de Cayendo y Corriendo, de Pérez Pirela, hicieron mención de una encuesta que sacó la revista Z, que sale hoy. ¡Ay, sí, por favor! De Rafael Poleo. Pero sí, que decía Pérez Pirela que esa encuesta la debió haber preparado el sádico ese, conocido como Nixon Moreno. Sí, no, pero yo le doy otro enfoque. Él hace precisamente la encuesta es para vender la revista. Es un truco muy psicológico para hacerlo, porque él sabe que es mentira. Entonces nosotros caemos en esa trampa de comprar la revista, ver qué dice, y los majuntes también la compra. O sea, si fuera yo, no lo hubiera mencionado. La están mencionando por los medios públicos. Ya se han hecho debates en Facebook, en Aporrea. O sea, yo no le hubiera dado importancia ni siquiera. Bueno, esa es mi opinión, porque él sabe precisamente que lo hizo para vender la revista. Pero eso es un bodrio. Gracias, agencia. Bueno, sí, tiene toda la razón, Vladimir. Esos son criterios informativos. Hay quien dice que no hay que replicar las estupideces o las cosas que sean muy estúpidas que suelte la oposición, porque es darle más caña, más darle más publicidad a la que se merecen, ¿no? Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, es una cosa absurda, aparte que la revista Z no la lee absolutamente nadie, ¿no? No obstante, bueno, cada productor, cada conductor de programa tiene sus criterios informativos, sus criterios editoriales, y realmente considero que... Y estoy de acuerdo contigo, lo que tú señalas sobre esta encuesta diseñada por Nixon Moreno, pues tampoco hay que quitarle a Cayendo y Corriendo, que también ha develado cosas que son sumamente interesantes, ¿no? Sin hacerle el juego a la venta masiva de una revista o no. Bueno, son las 10:48 minutos y vamos a hablar sobre lo que es la campaña. Pues bien, entrevistaron a la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, quien señaló que el ente electoral está alerta ante la actitud desafiante del comando de campaña de Enrique Capriles Radonsky. El Consejo Nacional Electoral manifestó este jueves su preocupación por la actitud desafiante que han asumido voceros del comando de campaña del candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles Radonsky, al no respetar la prohibición del uso de símbolos patrios en la campaña. Socorro Hernández, rectora del CNE, aclaró en entrevista concedida al programa Contragolpe de Venezolana de Televisión que el candidato Hugo Chávez acató la exhortación y dejó de utilizar una chaqueta tricolor, caso contrario al de Radonsky, que continúa exhibiendo una gorra con los colores y los símbolos del pabellón nacional. Lo que es más preocupante es que factores del comando Venezuela digan a la luz pública que no van a acatar o a tomar en cuenta lo que se les está instruyendo, advirtió. Bueno, y ahí tenemos un adelanto, Socorrito, que si lo hacen así, con respecto al exhorto de que el tipo se quite la gorra tricolor con las estrellitas, ¿tú crees que si ante ese exhorto desacatan al CNE, no van a desacatar los resultados el 7 de octubre? Porque de verdad que el Real Ramón Guillermo Aveledo salió y no, y se va a seguir poniendo la gorra, y el Capriles se sigue poniendo la gorra. Están desacatando algo tan tonto como el uso de una gorra. ¿Qué nos podemos esperar, señores, el 7 de octubre? Pues bien, Hernández precisó que no se puede ni se debe desconocer una decisión del Consejo Nacional Electoral, al tiempo que hizo un llamado a los candidatos a tener madurez y a llevar la fiesta democrática en paz. Nosotras todavía estamos hablando de exhorto, esperamos agotar el término de la conversación, de la orientación, pero queremos que el país conozca de la situación, dijo. No obstante, la directiva electoral se mostró optimista para que la próxima semana se observen nuevas actitudes en respuesta a las indicaciones presentadas. Pues mira, Socorrito, eso no va a ser así, porque ya brincó Vicente Bello de la Mesa de la Unidad, que dice, no hemos sido notificados sobre averiguación a Capriles por el uso del tricolor, es decir, o nos pasan una nota escrita, o sencillamente a nosotros no nos llegó nada. Qué maduros son. Pero ¿qué ocurre? Cuando se habla de un exhorto, es un exhorto verbal. Que ellos están esperando una sanción escrita, ¿para qué? ¡Ay! Hay parcialidad por parte del CNE. Nos están amedrentando. Y que salga eso en CSI. Y lo veamos todos por AXN, y lo vea toda España, y lo vea todo el mundo. Pobrecito Capriles, ¿cómo lo está persiguiendo el CNE? El CNE no es equilibrado. Pues bueno, consejo que le damos al CNE, que se pasen ese tipo de campañitas por donde no les pega el sol, y me disculpan lo coloquial que estoy diciendo en estos momentos, que no le hagan caso y a este señor se le sancione. Pero Socorro, si tú dices, ay no, que esperamos que la semana que viene haya otra actitud, no. Ya estos fueron bravucones y dijeron que el tipo no se iba a quitar la gorra. No se ha quitado la gorra y ahora sale este. Es que, mira, la oposición tiene unas cosas que me recuerdan tanto a mis compañeras de clase del Colegio de Monjas. Esa es inmadurez, es cifrina, ¿sabes? Entonces, bueno, o sea, no hemos sido notificados sobre averiguación a Capriles por el uso del tricolor. O sea, me tienen que pasar algo por escrito porque si no, nanay, nanay, naranja china, limón francés. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, así van las cosas con esta oposición maravillosa, entre comillas, el maravilloso, por supuesto. Pero bueno, volviendo otra vez a Socorro Hernández, el CNE adelanta averiguaciones administrativas a distintos medios de comunicación y organizaciones políticas como BTV por la transmisión de cuñas y el Registro Único de Información Fiscal, RIF, al Correo del Orinoco por utilizar la imagen del candidato Capriles sin su supuesta autorización en el encartado, el especulador precoz. También se abrió una investigación al Partido Amarillo, Primero Justicia, por exceder los tiempos de pauta en el canal Televen y un caso similar en Últimas Noticias. En cuanto a las averiguaciones administrativas, la rectora indicó que se le dará seguimiento por alrededor de 20 días a los citados casos para tomar una decisión a finales del mes de agosto. Socorro Hernández señaló que se estudia además el desequilibrio y los excesos de pautas publicitarias o piezas pagadas en varios canales de televisión como Globovisión, Meridiano TV, Venevisión o Televen, que favorecen a Capriles, además de BTV y TVs que se inclinan por Hugo Chávez. Entonces, bueno, está el Consejo Nacional Electoral haciendo su trabajo y, como le decía a un usuario, el CNE no debe distinguir si es gobierno o oposición y acusar a uno y defender al otro. Tiene que ser totalmente imparcial, está haciendo un trabajo de imparcialidad, pero por un lado se ve la madurez política de los factores del gobierno, que bueno, cometimos un error, pues nosotros lo acatamos, rectificamos, y bueno, y de repente no estamos de acuerdo, pero eso fue lo que dijo el árbitro, y tenemos una oposición que se comporta como niñita cifrina de colegio de monjas, así de sencillo, niñita cifrina malcriada de colegio de monjas, ojo, y yo salí de uno de ellos, pero no era ni cifrina ni malcriada. Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la agrupación argentina Caña de Azúcar y este tema, Liberación. Yes. miran para abajo, haz que tu voz se escuche y no te digan qué pensar. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. El ALBA es una urgencia histórica. ALBA Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1917, nace en Ciudad Bolívar Antonio Lauro, compositor y uno de los más importantes ejecutantes de la guitarra en Venezuela. Fundó y dirigió conjuntos corales en diversos institutos de educación media, tales como el Liceo Fermín Toro, el Liceo Luis Razetti y la Escuela Gran Colombia. Su progenitor, Antonio Lauro Ventura, era un barbero y músico, nacido en Pisa, Calabri, Italia. Su madre, Armida Cutruneo, nacida en Marate, un pueblo al sur de Italia, fue la inspiración para la pieza musical que lleva ese nombre, Armida. Los estudios musicales los realizó en Caracas en la Academia de Música y Declamación, donde fue discípulo de Vicente Emilio Sojo, Juan Bautista, Salvador Llamosas y Raúl Borges, quien fue su maestro de guitarra entre 1930 y 1940. En 1935 creó un conjunto musical llamado Los Cantores del Trópico, en el que comenzó a destacar como compositor y arreglista, particularmente de piezas para guitarra. Para el año de 1940, al recibir su título de maestro compositor, se dedicó formalmente a la creación musical. En 1947 compuso una de sus primeras obras de importancia, el poema sinfónico con solistas y coro Cantaclaro, inspirado en la obra homónima de Rómulo Gallegos. Antonio Lauro es considerado como uno de los principales maestros latinoamericanos de la guitarra, contribuyendo además a ampliar de manera definitiva el repertorio universal de este instrumento. Director de las Orquestas Sinfónicas Venezuela, así como del trío Raúl Borges, compuso numerosas piezas para guitarra, entre las cuales cabe destacar el Vals Natalia, de fama internacional. ALBA Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El El pasado año, cerca de 25.000 hogares en Filipinas se han iluminado con un sencillo y económico sistema para el que solo se precisa una botella de plástico, agua destilada y un poco de lejía. Este proyecto, llamado Un Litro de Luz, ha posibilitado la iluminación diurna de decenas de miles de hogares en Filipinas, aunque también se ha utilizado en viviendas precarias en México y Brasil. La iluminación se realiza con una botella de plástico llena de agua, a la que se le agrega unas cucharadas de lejía para evitar la proliferación de microorganismos. Esta botella se coloca en un agujero que se abre en el techo, sellando luego las uniones para que el techo quede impermeable. La parte superior de la botella con agua recibe la luz del sol del exterior y la transmite muy amplificada al interior de las casas, que de otra forma permanecerían en la oscuridad incluso durante el día, ya que carecen de ventanas. Estas botellas de plástico con agua producen el equivalente a una bombilla de 55 watts, tiene una duración aproximada de 5 años y su costo es prácticamente nulo. Además, con este sistema diurno de iluminación se han evitado muchos incendios producidos por la iluminación con velas dentro de las viviendas. El proyecto Un Litro de Luz tiene como objetivo la iluminación solar de aproximadamente 1 millón de filipinos que viven en la pobreza. Originalmente la idea se desarrolló en Brasil en el año 2002 por Alfredo Moser. Alba Ciudad. Somos ecología. Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Cuesta mucho ser sincero en un mundo de mentira, donde hay niños muriendo, donde no vale la vida. Cuesta mucho ser sincero en un mundo destructivo, donde resulta un milagro encontrar un solo amigo. Cuesta mucho ser sincero en un mundo de inconsciencia, donde las enfermedades son inventos de la ciencia. Cuesta mucho ser sincero en un mundo criminal, donde hay sangre por dinero y libertad subliminal. Y los ojos cerrados por la televisión y el corazón sangrando, muriendo de dolor. Cuesta mucho ser sincero, cuesta mucho ser sincero, cuesta mucho ser sincero, cuesta mucho ser sincero, cuesta mucho ser sincero, cuesta mucho ser sincero. Cuesta mucho ser sincero. I can't understand, kicking about the feel mad. I feel into madness, fire, fire, burn. Terror and disaster and big explosion. I feel into madness, fire, fire, burn. Siguen y siguen y siguen más de lo que puedas ver. Dynamite in your head, big explosion again. Siguen y siguen y siguen, ya no sabemos qué hacer. Toda tortilla que da la vuelta si no se queman de un lado. La parte quemada que come después es el cerebro del ser humano. Son animales que muerden la mano del amo que da de comer. Cuídate muy bien que te van a convencer. Viene gone. Tiquete a mente forte, tem que estar atento ao corte. Nego tá brincando com a sorte, tamo entre a vida e a morte. Tiquete a mente forte, tem que estar atento ao corte. Nego tá brincando com a sorte, tamo entre a vida e a morte. Corredores de queimados, pelas estradas. A fumaça negra da ganância sobe desgovernada. Visão impressionante, demo pra vistas mais treinadas. Uma extensão de nós mesmos é a natureza. Suprimi-la é como cortar a nossa própria cabeça pro gado, pro pasto. Ou sementes geneticamente modificadas por um monstro cínico que de certo não tem nada. Tem que ter a mente forte, tem que estar atento ao corte. Nego tá brincando com a sorte, tamo entre a vida e a morte. Tem que ter a mente forte, tem que estar atento ao corte. Nego tá brincando com a sorte, tamo entre a vida e a morte. Louco world, louco mundo. Tem que ter a mente forte, tem que estar atento ao corte. Louco world, louco mundo. Nego tá brincando com a sorte, tamo entre a vida e a morte. Louco world, louco mundo. Forte, tem que estar atento ao corte. Louco, louco, louco. Nego tá brincando com a sorte, tão entre a vida e a morte. E aí, mãe, vai, mãe, com barro, mãe, fit up, não, children, that is restlessness. cause no one at home cares about it. Tonight we lay our head down, but the pressure never stops. Gnawing at my sanity, content when I'm dropped in. Oh yeah. Red and midnight under, jeden Tag, jede Nacht, jeden Morgen neu. Singen Sie, tanzen Sie. Reden miteinander. Bye, Tüte, yeah. Nunen, Funny Jar, Kai, Tüte, Halle, Hamu, Mom, Tutem, Tutau, Funny Jar, Tay, Tay, Jo, Jo, Yo, Tita, Tita, Kwan, Miswara, Kutu, Yo, Yo, Nul, Kuku, Wow, Mukai, Tak, Ken, Mahamu, Awa, Avion, Legion, Wala, Bato, Wow, Mom, Tay, Tau, Tiki, Nun, Wow, Tay, Lakan, Nyapu, Yo, Wole, no, no, no, no, no, para. Once, seis minutos, regresamos a la ventana de la mano de Che Sudaka y el tema Loco World. Este grupo Che Sudaka es bien interesante porque está integrado por personas de todas partes, ¿no? De varios países de América Latina residentes en España. Entonces, en esta agrupación hay argentinos, hay colombianos, hay gente de varias partes de América Latina y forman parte de esta agrupación Che Sudaka. Y el tema, Loco World. Definitivamente un mundo de locos. Y no, ¿cómo no va a ser un mundo de locos cuando uno lee cosas como estas que tienen que ver con las de... Ajá, Luis. Ahora sí. Delicias del capitalismo. Reseña el Correo del Orinoco: encarcelar a inmigrantes, un negocio creciente en los Estados Unidos. Encarcelar a los indocumentados es un negocio lucrativo para las empresas privadas de reclusorios en Estados Unidos, que desde 2000 gastaron más de $32 millones en el cabildeo para dirigir más fondos a nivel federal para los centros privados de detención. El pago de los contribuyentes estadounidenses estimado para este año alcanza $2 millones y una gran parte de estos fondos se destinará a la creación de nuevas instalaciones para albergar a los 400.000 inmigrantes que se detienen cada año. El alojamiento de cada persona detenida cuesta a los contribuyentes alrededor de $166 por una noche, precio que creció más de dos veces desde el año 2004, y cada vez más prisioneros se encuentran encarcelados precisamente porque el gobierno arresta cada vez más a los inmigrantes indocumentados. Hace 10 años, unos 3.300 inmigrantes indocumentados se contenían en prisiones privadas. Ahora ese número ha crecido hasta más de 23.000. Con este aumento de los detenidos, las empresas privadas de reclusorios en Estados Unidos han visto aumentar su ingreso de $760 millones a $5.100 millones. Mientras que las compañías niegan que traten de influir en la legislación, muchas de sus donaciones se produjeron mucho justo después de que los legisladores apoyaron la iniciativa de dirigir más fondos a las cárceles privadas. Si el dinero se está incrementando de manera significativa a la esfera de la inmigración ilegal, entonces eso es un cambio de política, un cambio significativo, dijo James Torber, director del Centro de la Universidad Americana de Estudios del Congreso y del presidente American University Center for Congressional and Presidential Studies. Según las revelaciones de una agencia de noticias, el senador John McCain recibió $71 mil después de que dejara de apoyar un proyecto de ley que daría a los inmigrantes indocumentados un camino para recibir la ciudadanía. El republicano John Boehner, que votó a favor de las iniciativas que ayudarían a reducir la inmigración ilegal, recibió $63 mil a los comités del Partido Republicano, que en general apoyan un sistema de inmigración duro. El pago de los contribuyentes estadounidenses estimado para este año alcanza $2 millones y una gran parte de estos fondos se destinará a la creación de nuevas instalaciones para albergar a los 400.000 inmigrantes que se detienen cada año. Les dieron $450 mil en donaciones, mientras que los demócratas recibieron más de la mitad de esa entidad. Una gran parte de las empresas que cabildean fondos para las cárceles privadas se han trasladado a los estados fronterizos de Estados Unidos como Texas u otros estados que tienen un alto número de inmigrantes como Florida. Fíjense ustedes que el Servicio de Inmigración y Aduanas tiene planes de construir o ampliar las cárceles privadas para inmigrantes en Newark, Nueva Jersey, en los suburbios de Chicago y en el desierto de Mojave, California. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué ocurre? Por eso ese es el riesgo de privatizar las cárceles. Que el tener una cárcel se convierte en un negocio. Entonces, bueno, ahí vemos todo un cabildeo. Vamos como los dueños de estas cárceles pues promueven, le pagan a los congresistas norteamericanos para que, y a los políticos norteamericanos para que se diseñen leyes más, cada vez más punitivas con los inmigrantes para que los metan allí presos. Y eso al final no lo van a pagar los políticos, ni lo paga el Estado. Eso lo paga el contribuyente estadounidense con sus impuestos, enriqueciendo a los dueños de las cárceles. ¿Ustedes se imaginan si las cárceles aquí fueran privadas? ¡Ay, Dios! Tenemos llamada, Luiger. 11 minutos. Buenos días. Hola, Elsa. ¿Cómo estás? ¿Estás solita ahí trabajando duro? Sí, señor. Está de vacaciones, está de permiso, no sé, pero... Sí, sí, no, está de vacaciones, pero ya se reincorpora este lunes. Me imagino que estará descansando. Le sale. Claro que sí. Mira, Elsa, tú sabes que eso que tú dices con respecto a las cárceles en otros países, tienes razón, ¿verdad? Pero, cónchale, yo esta mañana casualmente estaba hablando, mi nombre es Consuelo Leal y te estoy llamando de, ajá, aquí de la Consuelo, Trinidad. Chévere, Consuelo. Okay. Yo esta mañana estaba casualmente hablando con mi esposo de que, cónchale, el gobierno hace como demasiado, pero todo, o sea, todo es una macolla. Hace, en 12 años que tiene el gobierno, ha hecho de todo, y de todo lo que ha hecho es bueno, pero lo que no le ha podido entrar a los tribunales, ¿vale? Mira, eso no le ha podido, no hay manera. O sea, tribunales, fiscalía, todo eso es... No hay manera, eso es, ahí está la cuarta viva, pero más viva que nunca. Sí, señor. Fíjate que yo tengo en mi casa una muchacha que trabaja, y que el hijo, bueno, por mala conducta, o por robarse, lo que se intentó robar, creo que fueron unas cajas de levadura. Bueno, pero el muchacho tiene como un año preso, incluso tiene una colostomía que se le ha infectado y todo. Y tú sabes cuánto le quieren quitar por una muchacha que trabaja haciendo limpieza. ¿Sabes cuánto quieren? No lo han llevado al tribunal la primera vez a presentarse para los cargos. Y tú sabes cuánto tiene que pagar ella para que lo lleven, 10,000 bolívares. Y contra eso no han hecho nada. Lo que han hecho es hablar para acá, hablar para allá, pero no hay nadie que haya hecho nada por eso. Entonces, bueno, está bien, las cárceles a lo mejor en otros países están privatizadas y siempre hay una macolla. Pero y siempre va a haber una macolla. O sea, y eso es en todas partes del mundo. Hay macolla con el sistema penitenciario, sí, incluso con sí, el sistema judicial. O sea, es una cosa impresionante. No. Pero aquí la fiscalía es... Para mí, uno de los principales enemigos del gobierno bolivariano es la fiscalía, señor. Sí, pero y no estoy hablando de la fiscal, sino la institución como tal. Sí, pero lo que los llevan a declarar son la Guardia Nacional, lo que los montan en el autobús. Entonces ahora hay un ministerio, hay más burocracia, y más burocracia. Eso no ha cambiado nada. No te creas que ha cambiado. A mí me da lástima. Y más lástima me da que esa pobre muchacha que gana 150 bolívares mensuales limpiando casa tenga que reunir 10,000 bolívares para hacerle a un vagabundo, ¿vale? No puede ser, no puede ser. Y los tribunales ni te cuento. Tú vas para las demandas y las demandas. Un juez... Tú sabes que los abogados... Y los demandantes tienen plazo. Tú tienes un plazo para escribir, un plazo para entregar, todos los plazos. ¿Sabes quién es el único que no tiene plazo para decisiones y para nada? Los jueces. Entonces, cónchale, yo le pido a Chávez que le meta... Sí, y lamentablemente, si Chávez no le mete la mano, se la mete a nadie. Sí. Es triste. Chao, Renta. Bueno, chévere, no vale, tranquila, un abrazo. Bueno, pero fíjate, me parece que quizás está siendo un poco dura con lo que es la creación del nuevo ministerio. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios tiene muy poco tiempo de creado. Y una macolla, una maraña de corrupción. pero de corrupción de alto nivel, de corrupción donde se manejan millones de millones, de corrupción donde se habla hasta de legitimación de capitales, de mafias del narcotráfico que están metidas, pero hasta los tuétanos en las prisiones. Y oye, un ministerio recién creado con poco personal en manos de una mujer como Iris Varela, una mujer sumamente valiosa y valiente que ha tenido que enfrentar situaciones como la que se vivió en la planta hace muy poco. Y tuvo el guáramo, y el Estado venezolano tuvo la corrección para poderlo evacuar sin víctimas fatales. Oye, eso no es ninguna tontería. Y de verdad, y la ministra Iris Varela viene aquí todas las semanas y da la cara, y se están haciendo cosas. Lo que pasa es que eso es una maraña muy, muy grande, y el ministerio no tiene ni un año de creado. Entonces, oye, me parece que, si bien comparto gran parte de lo que tú señalas en tu intervención, me parece que no podemos ser tan rígidos a la hora de juzgar el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, ni podemos esperar milagros, porque Iris Varela no es la Virgen María bajada de los cielos. La Virgen María es un ser humano con bastante guáramo, un ser humano con bastante compromiso con el proceso, con la revolución, bastante calidad humana, y que la han metido en una hidra. O sea, la hidra es un monstruo mitológico que tiene 20.000 cabezas, que le cortas una y sale otra nueva. En eso han metido a esta señora, que ha tenido la valentía que más de uno hubiera rechazado. Asumir ese reto, que es el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través del 256, y de verdad que tenemos unos usuarios maravillosos. A mí me encanta esta hermandad que se ha creado aquí en La Ventana. Ya que la María nos escribe y dice: Enza, por favor, si sabes el número de teléfono de inquilinato, te lo agradecería mucho. En ese sentido, responde Ernesto Winkel Johan, un abrazo grandote para ti, Ernesto, quien dice: camarada Enza, inquilinato como entidad no existe. Ahora es Sunavi, que está en Las Mercedes, y la directora es la doctora Ana María Rodríguez. Esto lo dice Ernesto Winkel Johan. Entonces, bueno, María, dirígete al Sunavi en Las Mercedes. Busca a la doctora Ana Marina Rodríguez. De todos modos, puedes buscar por internet o llamar al 113, tal, busca y pedir el teléfono de la Sunavi y llamas para allá, ¿no? Nos dice Rafael Aular desde Catia: el video que Mario mostró, el candidato proamericano, lo personifica el actor mexicano Eduardo Llanes. Nos dicen: si esto es de candidato, ¿qué no hará de presidente? Dios nos libre de este niño malcriado que con pataletas cree conseguir todo. Y nos escriben también y nos dicen: buena pareja, hipocresía y falsedad. Y ya que están hablando de Capriles, bueno, aquí estamos viendo en aporrea que publica La Iguana TV. Vea los mensajes que publicó en su Twitter. Capriles insiste en desafiar al CNE. Después de que este jueves el Consejo Nacional Electoral, a través de su vicepresidenta Sandra Oblitas, alertara al país sobre el abierto desacato que ha hecho el candidato de la derecha, Enrique Capriles Radonsky, de la normativa electoral, pese a los llamados de atención reiterados que ha hecho a su comando el árbitro electoral, y alertara sobre la posible pretensión de Capriles de victimizarse frente a una posible sanción, este mantuvo su actitud desafiante a través de su cuenta en Twitter, @hcapriles. Mire la seguidilla de mensajes que el opositor publicó. No solo cuestionó la independencia del CNE, del Poder Ejecutivo de la Nación, sino que retó nuevamente al árbitro, cual hijo adinerado de papi y mami, al asegurar que seguirá incumpliendo la normativa vigente. Primero escribió: acá se van a la cama todas las noches casi 4 millones de venezolanos sin comer, y el tema para este gobierno es la gorra que yo uso. Luego colocó: acá asesinan más de 50 venezolanos todos los días, y el tema para el gobierno es la gorra que yo uso. Inmediatamente después publicó: aquí hay escuelas que se están cayendo, hospitales sin insumos, y el tema para el gobierno es la gorra que yo uso. Acá hay cientos de pueblos con apagones todos los días y sin agua, y el tema para el gobierno es la gorra que yo uso. No estamos violando ninguna norma electoral y vamos a continuar construyendo este camino de futuro con todos los venezolanos. Todos sabemos quién viola las normas electorales todos los días, usa fondos públicos, cadenas, medios públicos y el CNE como Shakira. Acá hay miles de venezolanos que viven en las viviendas de cartón, de latón. Sí, bueno, porque para Capriles la gran misión Vivienda Venezuela no existe, ¿no? Pero el tema para el gobierno es la gorra que yo uso. Y finalmente, sobre este tema, escribió el mismo jueves en su tweet list. Acá hay miles de venezolanos en refugios que perdieron sus viviendas y no les cumplieron, pero el tema para el Gobi es la gorra que yo uso. Es evidente que la derecha insiste en participar en un juego y respetando las reglas, el árbitro o, lo que es igual, en desconocer la institucionalidad democrática y legítima del país. Lo decimos, si esa es la actitud con una gorra, no me quiero imaginar su actitud cuando el 7 de octubre, cuando los resultados no les sean favorables. De verdad, vale, conde, lánzate, dice el presidente Chávez, y por aquí pues lo estamos ratificando. Pero bueno, este señor Capriles estaba hablando de las escuelas sin insumos, bla, bla, bla. Pues mira, fíjense ustedes, Caprilito, te respondo, ¿sabes que cerca del 100% de los niños en edad escolar asisten a la escuela? Sí, señor, casi el 100% de los niños que se encuentran en edad escolar en el país prosiguen y culminan su educación primaria. Así lo refirió ayer la ministra de Educación, Marianne Hanson, desde la Unidad Educativa Nacional Liceo Andrés Bello, en Caracas, en sus declaraciones a la prensa. Luego de la entrega de reconocimientos a 24 docentes y 24 escuelas del país, la titular de Educación refirió que el índice de deserción es de 0,6%, lo que significa que casi la totalidad de los niños que ingresan a la educación primaria prosiguen a la media. Debemos decir que cada vez más nuestros niños y nuestras niñas prosiguen y terminan la educación primaria, puntualizó. De acuerdo, fíjense ustedes esto. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Educación para el periodo escolar 2010-2011, la tasa neta de educación primaria se ubicó en 93%, lo que quiere decir que para el momento del estudio de cada 100 niños que se encuentran en edad escolar, solo 7 se encontraban fuera del sistema de educación formal. Esta cifra difiere de la tendencia presentada en la década de los 90, la cual muestra una disminución en el acceso de los niños a la educación primaria, a tal punto que para el periodo 95-96, solo 84% de los niños venezolanos se encontraba estudiando en el nivel educativo. O sea, hemos subido, fíjense ustedes, del 84% de niños en el sistema escolar. Estamos hablando de la primaria, porque eran muy pocos los que la culminaban. Hemos llegado a casi un 100%, a un 93% de niños que están ya que están asistiendo a la escuela. Pero bueno, estas son las cosas que Enrique Capriles se niega a ver. Porque bueno, ¿y por qué se niega a verlas? Sencillamente porque no les interesa. Bueno, y bueno, y volviendo otra vez al tema electoral, Luis, por favor, bájale un poquitico a la cortina, que está en pelo alta. Gracias. Fíjense ustedes, ¿no? De acuerdo con Roberto Malaver, los micros de Ciudadanía Activa son propaganda. Roberto Malaver es profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. De hecho, él fue profesor mío y él dicta la cátedra de publicidad. Se señala Roberto Malaver que los micros de la serie Ventajismo Electoral, transmitidos por Globovisión, son una vil y vulgar propaganda. Es necesario conocer la diferencia entre publicidad y propaganda, y los micros transmitidos por este canal no son informativos ni educativos, sino de carácter políticos. El académico destacó que los canales de televisión gozan de libertad de expresión, como se ha demostrado, para decir lo que quieran, pero a su juicio lo que no es legal es decir que es información cuando todos saben que es propaganda. El pasado lunes 30, el Consejo Nacional Electoral ordenó a Globovisión retirar los micros de la ONG Ciudadanía Activa y un aviso de prensa de Justicia y Democracia publicado en Últimas Noticias. Malaver explicó que la transmisión de las cuñas, de una cuña, es carísima, y en la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión está establecido que los canales pueden pasar comerciales institucionales. Pero cuando es Globovisión, ellos antes advierten al público que eso es obligatorio de conformidad con el artículo de la ley. No obstante, refiere el académico, cuando se trata de las piezas de Ciudadanía Activa en dicho canal, no ocurre la misma situación. Explicó que los canales gozan de libertad de expresión, como se ha demostrado, para decir lo que quieran. De acuerdo con el CNE, las citadas piezas violarían el artículo 204 del reglamento electoral, que no se permitirá la propaganda electoral que sea contratada o realizada por personas naturales o jurídicas distintas a las autorizadas. Malaver indicó que el canal busca escudarse en la programación de opinión. Basta con ver el manejo de las letras, el color rojo que tiene una connotación política. El pueblo no es analfabeta, esto es una cuña de la oposición. Vale recordar que el dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, indicó que Ciudadanía Activa no tiene fondos para costear cuñas. Sugiere que la procedencia de los fondos de esta ONG es del exterior, pues su único interés es salir de los chavistas y no la de informar o educar. Son las 11:25 minutos, vamos a hacer una pausa con esta agrupación venezolana. Es muy buena, todos vienen, son chicos que vienen del Sistema Nacional de Orquesta y tocan música venezolana con un toque académico. De hecho, uno de sus integrantes es Wilmer Álvarez, compañero, nuestro compañero del programa Los Caminos de Maisanta, que se transmite todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Wilmer, si nos estás escuchando, un abrazo. Vamos a poner este tema a la agrupación Pentacorde, Sangre Tuyera, disfrútela. Thank you. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad 96.3 FM. En el año de la victoria popular. Yo estaré con ustedes siempre. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. En esta ruta te llevamos en un recorrido diario por una estación diferente. El Tren de la Cultura. Lunes, Somos Creadores. Martes, Letras en Movimiento. Miércoles, Biblioteca Viva. Jueves, Sancocho Cruzao. Y viernes, Cine al Aire. Súbete al Tren de la Cultura. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Mastranto, esteros y sabanas. Ritmo, costas y tambor. Mar, pescador y tradición. Ven con nosotros a recorrer los caminos de Maisanta, la música de la patria, sus costumbres, tradiciones y folclor. Los caminos de Maisanta, con Wilmer Álvarez, Ahmed García y Edison Rivas. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. 11:36, regresamos a La Ventana con este sabroso tema de Gerardo Rosales, Londres Cha-Cha, dedicado pues a estos Juegos Olímpicos Londres 2012, donde bueno, Venezuela está teniendo una digna participación. Recordemos que a las 2:15 es la competencia donde nuestra Andreína Pinto, a ver si nos trae una nueva medalla nuestra Andreína, que pasó a la final de los 800 metros libres. Así que a desearle toda la suerte y todo el país, dedos cruzados con nuestras mejores energías para nuestra Andreína Pinto, la primera mujer venezolana en llegar a una final de natación, ¿no? Y de paso la única latinoamericana que lo ha logrado en estos Juegos Olímpicos. Bien, vamos a ver ya noticias variopintas. No hay varias noticias curiosas que comentarles a ustedes en esta última media hora del programa. Les recordamos que siguen abiertas las vías de participación, el 562-7949, 562-3953. También la mensajería de texto, escribiendo la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben a través del 256, nos dice Carmen. Conozco 5 fiscales que le desean la muerte a Chávez y hablan de los grandes beneficios que tienen ahora. ¿Quién los entiende? ¡Qué cocos secos! Sí, señor. Nos dicen, Albert Subirats, no te tienes por qué disculpar. Sabemos que hiciste lo que pudiste, pero entiendo tu frustración. Felicitaciones, campeón. Lo afirma nuestro corresponsal de la agencia Dissociated Express. Nos dice Carmen, mi hijo arquitecto fue contratado y renunció porque la gobernación de Miranda no le importa dónde están las casas, solo le deben 5,000 y que le arreglen los ranchos. Solo denle 5,000 y que le arreglen los ranchos, lo dice Carmen. Sí, bueno, así se maneja la derecha, señores, con un desprecio total hacia el pueblo. Nos escribe también Lucila Amezquita por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice, voy a hacer un comentario sobre la jefatura Pérez Bonalde. Cobran 100 bolívares fuertes por sacar la libreta militar. Piden demasiados requisitos para sacarla, pero si pagan no piden tanto. Es decir, que están matraqueando, señores, ¿no? Y solamente dan 10 números y se demoran para despachar, para que la gente pague. Y eso lo hace una mujer. Pasa por la cola pidiendo los reales y la gente hablando del comandante. Quinta columna, no nos hagamos los ciegos. Contraloría Social. Muy bien, Lucila. Por otra parte, pues Yacir Rodríguez cuelga. Pues una nota que dice, Noticiero Armagedón, Administración Obama considera un negocio normal el uso de fetos abortados para saborizantes, ¿no? Esto es una nota que cuelga Yacir Rodríguez. Y bueno, Dulce Patricia Arafat Orellano, pues nos cuelga unas caricaturas, ¿no? Bien alusivas a la crisis europea. Y bueno, como era de esperarse, hace, si no me equivoco, fue el pasado martes, fue que les comenté que el Departamento de Estado de los Estados Unidos había publicado un documento donde colocaba a Cuba como un país terrorista, un país que apoyaba el terrorismo, y a Venezuela como un país que no colaboraba lo suficiente en la lucha contra el terrorismo. También compartimos con ustedes la respuesta del gobierno cubano y, bueno, el gobierno venezolano pues se pronunció ante este documento. Venezuela rechaza infame informe sobre terrorismo publicado por Estados Unidos, que hay que recordar que, bueno, eso es una cosa que sacan ellos de forma unilateral, sin ningún tipo de... porque ellos les da la regalada gana, ¿no? Pues bien, el gobierno bolivariano considera como un acto inamistoso la publicación de este documento, falaz y calumnioso. Reitera su reclamo a Estados Unidos por seguir permitiendo que su territorio sirva de refugio a terroristas internacionales reclamados por la justicia venezolana. Vamos a leerles el comunicado. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, comunicado. La República Bolivariana de Venezuela rechaza de la manera más firme y categórica el falaz y calumnioso contenido del informe sobre terrorismo por países 2011, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América el día 31 21 de julio de 2012. El gobierno de los Estados Unidos, una vez más, presenta estos informes unilaterales e injerencistas, en los cuales expresan una opinión tendenciosa y distorsionada sobre las políticas de otros países en un tema como el terrorismo, donde, además, ese país no tiene moral ninguna para pronunciarse. Es precisamente el gobierno de ese país y su doble moral el que ha sido ampliamente denunciado por Venezuela en las Naciones Unidas por dar abrigo y protección a reconocidos terroristas internacionales, como es el caso de Luis Posada Carriles, solicitado por la justicia venezolana por la colocación de una bomba en el vuelo 455 de Cubana de Aviación, que le costó la vida a 73 personas en 1976, y el caso de Raúl Díaz Peña, terrorista condenado por las leyes venezolanas por haber colocado en el año 2003 explosivos en las misiones diplomáticas de España y Colombia en Caracas, ambos protegidos por la hipócrita política antiterrorista del gobierno norteamericano. Es lamentable para aquellos países que estamos verdaderamente comprometidos con la lucha antiterrorista a nivel internacional que países como Estados Unidos mantengan la práctica de informes que no tienen ninguna validez, pues se componen de información no verificada y por lo tanto son obviamente instrumentos políticos para la difamación. Un ejemplo de sus infundios lo constituye la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional, en donde incluyen de forma unilateral y arbitraria a la República de Cuba, un país que cumple con rendir periódicamente información veraz y exacta a los mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas para temas referidos al enfrentamiento al terrorismo. El gobierno bolivariano de Venezuela considera como un acto inamistoso la publicación de este documento infame, el cual se rechaza en su totalidad, al tiempo que reitera su reclamo a Estados Unidos por seguir permitiendo que su territorio sirva de refugio a terroristas internacionales reclamados por la justicia venezolana. Caracas, 2 de agosto de 2012. Bueno, esa fue la respuesta del Estado venezolano a este documento emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y vayámonos a compartir, a leer informaciones curiosas, ¿no? Una de ellas, ustedes sabían, señores, que la inteligencia puede medirse con un escáner. Sí, bueno, de acuerdo, esto es de acuerdo con una investigación de la Universidad de Washington. La investigación llevada a cabo en la Universidad de Washington en St. Louis encontró cuáles son los factores que distinguen a una persona excepcionalmente inteligente del resto de los humanos comunes y corrientes. Asimismo, la investigación publicada en Journal of Neuroscience, revista de neurociencia, encontró que el nivel de actividad y las conexiones neurales de una región cerebral específica también muestran que tan inteligente es un individuo. Los estudios recientes han mostrado que la corteza prefrontal lateral es un centro esencial del procesamiento mental de alto nivel. En la región ubicada debajo de la sien se llevan a cabo funciones cognitivas complejas, como el proceso de toma de decisiones y la coordinación de pensamientos, acciones y metas. La nueva investigación encontró que los niveles de actividad en esta área pueden distinguir a una persona altamente inteligente. Asimismo, los científicos descubrieron que el tamaño de las conexiones neurales entre la parte izquierda de la corteza prefrontal lateral y el resto del cerebro también predice la inteligencia individual. En total, estos factores establecen lo que los científicos llaman la conectividad cerebral global, con la cual dicen se puede establecer una nueva forma de entender la inteligencia humana. Y otra nota curiosa, bueno, señores, esto es en Alemania. Fíjense ustedes esto, pastor evangélico auspiciará una misa erótica en Alemania. La sexualidad es una creación del Señor. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, por algo Dios nos creó hombre y mujer, ¿no? Pero eso de una misa erótica, eso ya es una cosa ya más rara, ¿no? Pues bien, el pastor evangélico alemán Ralf Schmidt, de Maguncia Castle, oeste del país, anunció hoy su propósito de celebrar este domingo una misa erótica en que se dirigirá a sus feligreses en términos de la calle para hablarles del sexo y el amor. En declaraciones hoy al diario Frankfurter Rundschau, el religioso explica que sus ovejas, o sea, los fieles de su comunidad, están acostumbrados a su lenguaje directo. Schmidt matiza que bajo el término de misa erótica no debe entenderse que habla de sexo real en el templo, sino que por primera vez abordará la cuestión en términos comunes. Ello hará que el oficio religioso del domingo esté vetado para menores de 16 años, ya que se utilizarán palabras calientes, apunta el pastor para precisar que entre tales términos habrá expresiones como follar. La sexualidad es una creación del Señor. Voy a emplear términos negativos y luego buscar expresiones más hermosas, precisa el religioso. Schmidt ejerce de pastor en la comunidad de Maguncia Castle desde hace 10 años y, por lo tanto, no será preciso que quienes ingresen en el templo muestren su documento de identidad para mostrar su edad, puesto que conoce a todos sus miembros. Si vienen adolescentes, les mandaré al oficio para niños, asegura. Bueno, el hombre lo tiene claro. Y bien lo decía Jesús, no hay que escandalizar a los niños. Más vale atarse en el cuello una piedra de molino. Pues bien, ya estamos ya en los últimos 10 minutos del programa. Tenemos también recomendaciones para este fin de semana. Le podemos recomendar para este viernes, por supuesto, si usted vive en la parroquia de Antímano, no se pele la concentración en la que estará presente el presidente Chávez en Antímano. Bueno, la marea roja tomará esta parroquia caraqueña. Ahora, si usted no se encuentra cerca de la parroquia Antímano y pero anda por aquí cerca del centro de Caracas, bueno, le recomendamos que se acerque a la Feria del Libro de Caracas, que va a estar abierta hasta este domingo. Por cierto, les habíamos anunciado que este viernes a las 5 en el stand de Editorial Galac iba a estar Vladimir Acosta firmando el ejemplares de su nuevo libro. Bueno, esa lamentablemente por fuerzas ajenas a la voluntad de los organizadores, pues este evento no se llevará a cabo. No obstante, pues dése una paseadita por todos los stands de la Feria del Libro de Caracas. También les recomendamos que se pasen por los museos, ya que se institucionalizaron los viernes nocturnos en los museos a partir de las 5 de la tarde. Los caraqueños podrán disfrutar de un despliegue de actividades expositivas y musicales en los museos de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, en la Avenida Bolívar Paseo Vargas, Museo de Bellas Artes y de Ciencias, en la Plaza de los Museos, Museo de Arte Contemporáneo en Parque Central y Galería de Arte Nacional en la Avenida México. La jornada culmina a las 9 de la noche y bueno, podrán ver exposiciones, escuchar musiquita y pasar un buen rato en los museos, que por cierto, la exposición de Tutankamón en el Museo de Bellas Artes es algo espectacular. Otra actividad altamente recomendable, pues no se pierdan el teatro, ¿no? Ahora Caracas es una ciudad que está llena de obras teatrales. A las 3 de la tarde, la Fundación Rajatabla pues presentará Las Aventuras del Rey Momo. A las 3 de la tarde en el Teatro Principal, entrada libre, ahora que los chamos están de vacaciones. Si usted está cerca de Casco Central, no se pierda la oportunidad de llevar a los niños y llevarlos más allá de ese sitio de comida rápida donde meten a los niños en unas jaulas llenas de pelotas de goma. Lleve a los niños a ver obras de teatro, a cultivar ese espíritu y a que se diviertan con algo diferente. También se recomienda en el Teatro Principal la obra de teatro Tres Noches para Cinco Perros, a cargo de la Fundación Cultural Teatro San Martín, a las 7 de la noche en el Teatro Principal, y la entrada general es de 20 bolívares, por favor, más barato que un cine. Y estamos hablando de una obra de teatro donde usted percibe la energía, donde tiene a los actores y a las actrices en vivo, y que por cierto comen de eso, ¿no? A diferencia de las grandes transnacionales del cine, ¿cuánto dinero uno no gasta en estas salas? Y ese dinero va a pasar a las transnacionales. Aquí este dinero pues pasa precisamente a nuestros artistas, ¿no? Entonces, apoyar el Teatro Nacional. Las 5 de la tarde, pero esto es el día sábado, hay una obra de teatro, Una Señorita en Edad de Merecer, de Karim Valecillos, dirigida por Henry Manganiello, a cargo de la Fundación Ayanamsha. A las 5 de la tarde en el Teatro Municipal, la entrada general es de 20 bolívares. También a las 3 de la tarde en el Teatro Nacional, mañana otra obra para chamos, otra obra infantil, Las Marionetas Dijeron No, de Juan Carlos Martínez, la entrada general 20 bolívares. Y bueno, ya lo saben, si están hoy en el Casco Central, están con sus muchachitos. Bueno, tantos niños que uno no ve en la Plaza Bolívar, que qué rico jugando pelota, trompo, corriendo por toda la plaza. Y a las 3 de la tarde, llévenlos al teatro a ver esta obra, que es totalmente gratuita y montada por una agrupación de la calidad de Rajatabla, ¿no? Lo que es el grupo Rajatabla. Así que bueno, les tenemos pues unas recomendaciones para este fin de semana. Y bueno, y a las 6 de la tarde va a haber una gala romántica salsera con la presentación del Proyecto A e Ildemaro. Esta actividad se encuentra en el marco del cuarto Festival de la Salsa 2012, homenaje a Federico Betancur y su combo latino, que organiza PDVSA La Estancia en el Boulevard de Sabana Grande, a la altura de la Plaza Siembra Petrolera. Es decir, que si le provoca una salsita romántica para bailar así a papachaito, pues no se pierda este paseíto por el Boulevard de Sabana Grande y disfruten pues de esta gala salsera. Vamos pues allá a revisar los últimos mensajes que nos hayan podido llegar. Estamos aquí actualizando mensajería, grupo de Facebook y a ver qué nos tienen por aquí. No, no tenemos mensaje nuevo por la mensajería. Vamos a ver por el grupo de Facebook, pues a ver. Uy, Dios mío, a veces las computadoras no. Tampoco tenemos nada nuevo. Pero bueno, señores, gracias por acompañarnos esta semana. Ha sido un verdadero placer contar con su compañía y con su participación. Los invitamos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM a las 2 y cuarto. Es esta final de natación. Todos con nuestros mejores deseos y energías a nuestra Andreína Pinto. Muy feliz este viernes de esta semana que culmina al lado de mi único, inigualable, inseparable, Luiger Loyo. Bienvenido, Luiger. Y ya el lunes, pues, se incorporará, el lunes, Dios mediante, se incorporará al equipo de La Ventana, Randall Borges, quien ya regresará de sus vacaciones. Son las 11:52 minutos. De nuevo, un abrazo muy grande para todos y para todas. Disfruten del fin de semana. Atentos también a la Marea Roja. Y nos despedimos con este clásico que bastante que lo bailé yo en mis años mozos. La agrupación de Cure, Boys Don't Cry. Ni solo, ni lejos, ni triste, ni serio. Ahora verás cómo arranca este sueño. Agárrate fuerte que juntos haremos la vida bonita que todos queremos. Brillante, ligero, gigante o pequeño, llegó tu momento de mirar al cielo y ver que el futuro ya no está tan lejos. Porque ahora tu esperanza ya la tienes muy cerquita. Los colores de tu cara se iluminan. Ya no tienes que esconder más tu sonrisa. Porque tu futuro está a la vuelta de la esquina. Donde quiera que te encuentres, no te rindas. Ya no tienes que esconder más tu sonrisa. Tu futuro está a la vuelta de la esquina. Ahora tu esperanza ya la tienes muy cerquita. Los colores de tu cara se iluminan. Ya no tienes que esconder más tu sonrisa. Porque tu futuro está a la vuelta de la esquina. Donde quiera que te encuentres, no te rindas. Ya no tienes que esconder más tu sonrisa. Tu futuro está. Tu futuro está a la vuelta de la esquina. Los colores de tu cara se iluminan. Ya no tienes que esconder más tu sonrisa. Tu futuro está a la vuelta de la esquina. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.